quebranto. Oh, oh patria mía, ¿quién diría que tú, cielo azul, nublara el llanto? Al amor llama. Ah, al contemplar tu ardiente sol, tu campo lleno de verdor, pienso en el tiempo aquel en que fue Cuba. Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto, tanto quebranto? Oh, oh Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebrado?